Tanta confusión me está matando. No puedo controlar esta sensación de estar volando. Sin rumbo, sin norte, sin ti. No puedo ser más yo si tú me faltas. Bueno, si lo querés, lo podés votar, ¿eh? Si te gusta, ¿qué hacemos con esto? ¿Lo dejamos a Pablito Ruiz en la programación de la radio? ¿O esto es un debut y despedida? Te lo dejo a tu criterio. Si no viene ningún mensaje, debut y despedida. Ahora, si decís, no, está, lo me gustó, lo dejamos. Lo dejamos a tu consideración esta vez, ¿eh? Esto es estreno, es nuevito. Nuevito, nuevito. No puedo ser más yo si tú me faltas. Está bueno, ¿eh? En la oscuridad, no puedo ser más nada que un fantasma. En el video está subido de tono. Es una de las cosas de las que se habló, ¿no? Precisamente. Y se necesitaba hablar de este video para que tuviera difusión. Anda, como Dios lo trajo al mundo, a caballo, Pablito Ruiz. Pero el tema está bueno, me parece, ¿no? ¿Cómo fue que te perdí? ¿Cómo fue que te perdí? Pablito Ruiz, ¿se queda o se va? Lo decidís vos, dale. Siempre una canción. Ganas de tomar helados. Pensaste en Heladería Moreno. Helados artesanales. Elaboración propia. Más de 70 gustos. Postres helados. Tortas heladas. Heladería Moreno. La heladería de Saladillo. Delivery 2344-431501. Anotaste 431501. La Maderera en Roque Pérez tiene todo para la construcción en seco. Placas de yeso Nauf, Turlock y Novoplac. Cielo rasos de PVC, molduras para interior y exterior. Artículos de ferretería, impregnantes y curadores Dharma. Gran variedad en aislantes, palos, varillas, tranqueras, alambres y tejidos para el campo. Y ahora también, aberturas, melaminas maciza, cortes a medida, tarjetas de crédito y plana ola 12. La Maderera, Tarigo 1217, teléfono 02227-4915. 1551, mail lamaderera.roqueperez@gmail.com. Distribuidora MC de Miguel Casolo, más de 40 años en el mercado, generando la confianza que buscas cuando la necesitas. Distribuidor exclusivo PepsiCo Snacks, mayorista de galletitas, golosinas, perfumería, artículos de librería y anexos. Distribuidora MC de Miguel Casolo, 12 de octubre y Vergara Saladillo. Teléfono 434555, mail mc-distribuidora@hotmail.com.

Estamos escuchando los Rollins. Se lo vamos a dejar a al galle que está, un galle que tenemos allí escuchando. Soy el galle, dice, estoy escuchando la radio, haciendo un descanso del estudio y escuchando 106 y tomando mate en la compu en La Plata, está escuchando. Así que le mandamos un saludo. ¿Qué estarás estudiando? Así que contanos cuando escuches que estás estudiando por allí en La Plata. Roque Perense. Bueno, para mañana me queda porque no tengo tiempo hoy. ¿Cuál es tu misión en la vida según la numerología? Tremendo, ¿eh? De acuerdo al número que guía nuestra vida, tenemos una misión definida en la vida. Encontrarla nos hará sentirnos mejor, más plenos y realizados. ¡Apa! Y además, con este número parece que podemos encontrar la profesión que cada personalidad le sienta mejor. Mañana lo vamos a hacer a esto, ¿no? Si me haces acordar, está bueno. ¿Cuál es la misión según la numerología? ¿Cómo estamos, eh? Nos vamos a la pausa, ya vendrán los títulos en esta mañana en vivo de la 106. Pausa chiquitita, bajó la presión atmosférica, estamos con 1009.9 milibares. Exactamente. Y la tormenta que sigue, focalizada, en el límite de la provincia de Buenos Aires con La Pampa. Por lo menos es lo que se ve por aquí. Todavía nada. Pausa y volvemos con más, dale. Vamos. Presentó Parrilla y Restaurante Las Brasas. Renovado local, con más comodidad, más espacio, tenés que conocerlo. Parrilla libre, platos elaborados, postres, festejos en el salón, reserva sin cargo. Festeja tu fiesta con nosotros. Parrilla y Restaurante Las Brasas, la parrilla más elegida de toda la región. Colectora Ruta 205 y Marcelo T. de Algar, Saladillo. Dolce Moda, de Mari Dolce. Precios incomparables y gran calidad. Conjuntos deportivos, camperas, buzos, blanquería. Gran variedad y precios sorprendentes. Directo de fábrica y también por pedidos. Nueva Dolce Moda, Pereira 3235. En Alvear, panadería y confitería La Gran Flauta. Facturas y mini facturas, todo tipo de panes, servicio de lunch, postres y muchas cosas ricas más. Visítanos, La Gran Flauta, San Martín 700, esquina Lavalle. Celular 02494-1501-3036. Pinturerías del Centro, con pinturas para obra, hogar e industria. Alba, Cetol, impregnantes para maderas y ladrillos. Mejoramos cualquier presupuesto. Y con todas las tarjetas nacionales, jueves, viernes y sábados, 12 cuotas sin interés. Pinturerías del Centro, envíos a domicilio sin cargo. Rivadavia 2495, teléfono 02344-434-444. Poder seguir ahorrando. DC Servicios Industriales, ahora con venta de materiales y accesorios de acero inoxidable, planchuelas, ángulos, caños, barras, chapas perforadas para la industria y la construcción, bulonería, accesorios para cañerías, electrodos y aporte para soldaduras, diseño, corte con plasma CNC, plegado y mecanizado de piezas. Diego Coronel Servicios Industriales, Parque Industrial Saladillo, de lunes a viernes de 8 a 16:30, teléfono 02344-450-335, DC Servicios Industriales @hotmail.com. ¿Pensaste en renovar tu casa? Pensá en Grucio Cielo Rasos. Todo lo que necesitas para la construcción en seco, zócalos y contramarcos, distribuidores de Ligantex, revoques texturados, pinturas de interior y exterior en una amplia gama de colores. Contamos con el sistema tintométrico con más de 1000 colores, membrana líquida, impermeabilizantes. Pensá en renovar tu casa y pensá en Grucio Cielo Rasos. Avenida Rivadavia 4021, Saladillo. Entregas programadas en General Alvear y la zona. Celular y WhatsApp 2345-683541. Facebook Grucio Cielo Rasos. En Ocampo Revestimientos, pisos cerámicos, grifería, sanitarios, artefactos para el hogar, aberturas. Y también todo para construir, materiales de construcción en general. Atención personalizada y las mejores marcas: Ferrum, FB, Roca, Cerro Negro, Lourdes, Claucol, Losa. Ocampo Revestimientos, la piel de tu hogar. Rotonda 205 y Frocham. Cestel 02-344-43-2955. Celular 02345-1544-3967. Sucursal Roque Pérez, 25 de Mayo y Sapiola. En Outlet Las Banderas, el calzado que buscas al precio que necesitas. Deportivos para niño, damas y caballeros de primera y segunda selección. New Classic, plan ahora 12. Jueves, viernes y sábados, 12 cuotas sin interés. Calzado para niños desde 200 pesos. Outlet Las Banderas, ruta 205 y Frocham. ¿Todavía seguís con esos problemas de humedad en tus paredes? La solución definitiva son placas antihumedad San Francisco. Trabajan como un secante. Extraen la humedad por absorción y la eliminan por evaporación. No tapes la humedad. Microevaporala. No dejan manchas ni olores. Una solución para siempre y sin romper. En Saladillo, Moreno 3377. Teléfono 450-342. En 25 de Mayo, calle 9, número 237. Teléfono 46-5855. Te damos 10 años de garantía. Pagos con tarjeta. Consultanos. Vos sabés, hay un lugar que siempre te da más. Para vos y tu familia hay un lugar donde todos los productos vas a encontrar. Vos sabés dónde comprar frutas, verduras y mucho más. Todos los productos en un lugar con precio y calidad. Esta es la 106. Siempre una canción. No me pidas nunca que de ti no me aleje, y aquí estaré. No me pidas más de lo que yo puedo darte, y seguramente todo te donaré. Deja que abra el corazón, déjalo ser, y entrégate. Entrégate. Parece que lo vamos a entregar a Pablito Ruiz también, ¿eh? Hay votos a favor. En contra no hubo ninguno, hubo votos a favor. Parece que sí que va a quedar en la programación de la radio, Pablito Ruiz. Mira vos. Ahí estamos con el regalo del tío Lucas. Vamos a ver quién se lo llevó. Y también el regalo de Unimat, que es la recarga para el matafuegos de tu auto. ¿Quién se lo lleva? Bueno, el regalo de Unimat va para Ana, que nos escribió a las 9:31 con doble chance. Así que Ana de Saladillo se lleva el regalo de Unimat, que tiene la recarga para el matafuegos de tu auto. Están ahí cerquita de la capilla de Fátima, o podés llamar al 450-592. El regalo de tío Lucas, junto a Jorge y todo el staff de tío Lucas, que están allí en Estrada y en Paranza, y podés hacer tus pedidos al 45-2263. Se lo lleva Carolina de Del Carril, que ojalá andes por acá, Carolina, si no te vas a tener que venir desde Del Carril hasta tío Lucas a llevarte algo rico. 11:38 nos escribió Caro de Del Carril y se lleva el regalo de tío Lucas. Hemos compartido una mañana espectacular. Es momento ahora de informarnos para volver a casa sabiendo lo que pasa. Vamos. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para este día 28 de marzo de este 2017. En Saladillo, Farmacia Fullerat. En 25 de mayo, Farmacia de Estefanis, en tanto que en Roque Pérez está de turno Farmacia Schiavi. Y en General Alvear, Farmacia del Pueblo. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Presenta Nativa, Compañía Argentina de Seguros. Títulos. 12:21 en la República Argentina. En este momento la temperatura es de 25 grados, la humedad 66%, la presión se estabilizó en 1019.9 milibares. La sensación térmica es de 23 grados y el viento del este a 13 kilómetros por hora. Vamos a repasar los principales títulos en este mediodía aquí en la 106. Comenzamos con títulos desde el ámbito regional. Continúan haciendo el recambio de luminarias a LED en la ciudad de Saladillo. La Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Saladillo informó que están continuando los trabajos de recambio de luminarias, las tradicionales de sodio, por las de LED. Las tareas se desarrollan en Avenida Rivadavia, en Avenida Cabral y Calle Taborda y Avenida Belgrano, entre Bozán e Irigoyen. El intendente de Saladillo recibió a funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires con motivo del Día de la Memoria. Estuvieron el subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Sebastián Javier Pareiro, y el director de recepción de denuncias del organismo, que estuvieron en la ciudad de Saladillo para participar de los actos por el Día de la Memoria que organizó la municipalidad. Lorden acompañó la presentación del SAME en la provincia de Buenos Aires. Estuvieron Macri y Vidal, fue en el estadio Ciudad de la Plata. La gobernadora María Eugenia Vidal junto al presidente Macri realizaron la presentación del sistema de emergencia SAME en la provincia de Buenos Aires. Más información, nos vamos al ámbito del fútbol. Es oficial, finalmente se confirmaron los trascendidos. Esta información es oficial desde la FIFA. Sancionaron a Lionel Messi con 4 partidos. Se perderá casi todo lo que resta de las eliminatorias. El organismo que rige el fútbol mundial actuó de oficio y castigó a la figura de la selección argentina. Impactante, se prendió fuego el estadio del club en el que juega Tevez. La cancha del Shanghai sufrió graves daños materiales. Las imágenes están recorriendo todo el mundo. El estadio Hongkou, perteneciente al Shanghai Shenhua, entidad que adquirió a Carlos Tevez hace un mes, se prendió fuego durante esta madrugada. Autorizaron el dinero necesario para repatriar el lujoso yate de Ricardo Jaime. La embarcación está abandonada en Uruguay desde el 2013. Confirmaron el procesamiento de Milani por integrar una asociación ilícita con Luciano Benjamín Menéndez para secuestrar y torturar. Así lo resolvió el juez federal en La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, en el marco de la causa Olivera. La ANMAT prohibió 17 productos cosméticos. La decisión fue publicada este martes en el boletín oficial y encontrarás toda la información en la106.com. El intendente de Olavarría apuntó contra los productores del show del Indio Solari y dijo que su error fue haber confiado. Ante el Consejo Deliberante, Ezequiel Gali admitió que al concierto concurrieron más personas de las esperadas. No volvería a organizar un evento así, dijo el jefe comunal. La Corte Suprema de Tucumán absolvió a Belén, la joven que estuvo presa por un aborto espontáneo. Estaba detenida desde el año 2014. La AFIP investiga a Milagro Sala por una millonaria evasión impositiva. Según informó el ente recaudador, la organización kirchnerista Tupac Amaru no pagó unos 180 millones de pesos en impuestos. Descubrieron maniobras fraudulentas de la piquetera. El presupuesto en seguridad de Macri creció 476% en comparación con el de Cristina Kirchner. El gobierno destinará 1.500 millones de pesos este año para equipamiento y capacitación de las fuerzas. En 2 años van a gastar todo lo que el kirchnerismo erogó en 10. A los 91 años, Carlitos Balá volvió a la televisión. El humorista aparecerá en la pantalla de TN todos los días para anunciar la finalización del horario de protección al menor con un spot. General Villegas presentaron un recurso de amparo para impedir el cierre de la planta de Sancor. La planta de Charlón ocupa unos 51 trabajadores, pero es el motor económico del pueblo de 1.300 habitantes. Vidal suma a Walter Queijeiro como secretario de Turismo. El periodista deportivo y concejal de Quilmes por el Frente Renovador reemplazará en el cargo a Ignacio Croto. Una encuesta asegura que en Argentina se leen más libros que en Alemania y en Francia. La Argentina tiene más individuos que leen libros diariamente que Bélgica, Japón, Países Bajos o Alemania, aunque menos que Reino Unido, Rusia, Canadá o España. Pero también tenemos más piqueteros. A partir del 1 de abril, el único DNI válido será el digital. Los ciudadanos que todavía no tienen la libreta de enrolamiento, la libreta cívica, el DNI de tapa verde o tapa celeste escrita a mano, deberán actualizar sus documentos. Del Potro no pudo con Federer y se quedó afuera del Master 1000 de Miami. El suizo derrotó al tandilense en sets corridos por 6-3 y 6-4 en un partido que se extendió por espacio de 1 hora y 22 minutos. ¿Quién estaba en la tribuna? Susana Jiménez. Desde mañana venden dólares 40 centavos más baratos que en el banco. La información. Mediante las LETES se accede a una cotización de 15.60 contra 16 en algunos bancos líderes y rinde 3,4% más exenta de ganancias y bienes personales. Nos vamos al ámbito que tiene que ver con el dólar cash en el Banco Nación, 15.40, 15.80, en tanto que el blue 16.02, 16.07. Reitero, Banco Nación, 15.40, 15.80. Nos vamos al pronóstico en una zona que estamos viviendo que se ve un poquito más gris que hoy temprano. Estamos esperando una máxima de 28 grados para hoy, con una mínima de 17, con viento que va a estar soplando del este noreste, como en este momento, a 24 kilómetros por hora. Para mañana miércoles 29 de marzo esperamos una máxima de 27 grados con una sensación térmica que va a estar coincidiendo con la temperatura, 27 grados y viento del este noreste con ráfagas que se van a sentir, 28 kilómetros por hora para mañana. Nos vamos al jueves 30, anteúltimo día de marzo. Parece que marzo se va a despedir con un poquito de lluvia. La temperatura máxima estimada para mañana 26 grados, sensación térmica de 25 y 55% de probabilidad de precipitaciones. Nublado mañana con la posibilidad de, el jueves, perdón, nublado con la posibilidad de algún chaparrón. Último día de marzo, viernes 31. Esperamos temperaturas que van a estar rondando en los 28 grados, con 24% de probabilidad de precipitaciones con algunas nubes y algo ventoso con ráfagas de 22 kilómetros por hora. Ojeamos el fin de semana. 27 de máxima para el sábado 1 de abril y algo de lluvia para el domingo. Ahora aumentó la posibilidad a 61% de probabilidad de precipitaciones para el día domingo 2 de abril. Se esperan lluvias. El top nos acaba de indicar el último, las 12:30 en la República Argentina. Nos despedimos con los datos actuales. La temperatura actual es de 25 grados, la humedad 66%, la presión 1020 milibares, la sensación térmica es de 24 grados y hay viento del este-noreste con ráfagas de 12 kilómetros por hora y por momentos de 24 kilómetros por hora. Pásala lindo, te espero mañana aquí en el aire de la 106. Acordate, lo de afuera va y viene. Lo de adentro se mantiene. Chao. Nativa Seguros te recuerda actualizar periódicamente el valor de los bienes asegurados. De esta manera, se evitan desvalorizaciones y en caso de siniestro, recuperas la suma asegurada. Resguarda tus bienes con una correcta evaluación. Nativa Seguros, confianza asegurada. Consulta a tu productor asesor. En Saladillo, Roberto Ruiz, productor asesor de seguros. Almafuerte y 12 de octubre, teléfono 02344-430-075. Email ruizrobertoasesor@gmail.com y ruizrobertosiniestros@gmail.com. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-666-8400, número de inscripción 0247. Siempre una canción.